Nos es grato saludarlo en este momento, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Junto a mí está el pastor Horacio Rurí, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Las experiencias de la vida cristiana nos pueden llevar a comprender cada vez más cómo es esta vida cristiana, cómo nos relacionamos con el Señor, cómo nos relacionamos con nuestros padres, nuestros hermanos, cómo tenemos que ser cuidadosos con ellos. Pero en Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, tenemos que considerar de que generalmente cuando juzgamos somos bastante duros con los demás. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, no lo vemos desde la misma perspectiva. O sea, a veces juzgamos a otra persona por cosas que hace, que nosotros hacemos, pero cuando las vemos en otras personas las encontramos tremendamente malas. Y los juzgamos y los condenamos. Y por eso que se nos hace la advertencia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Así nos dice Mateo capítulo 7 versos 1 al 4. Ahora, este concepto de juzgar es un concepto que hay que tener cuidado, porque de hecho, en primer lugar, yo creo que hay antecedentes a veces muy claros en los cuales uno no va a juzgar, sino que ve el hecho con digamos, real, y va a hablar sobre hechos reales, pero el juzgar significa que uno puede quizás incluso con un juicio por cosas que no ha visto y que alguien le contó, y ya lanzar un juicio sin tener antecedentes. Pero ¿sabes una cosa? A veces incluso aquellas cosas que vemos podrían engañarnos, porque puede ser de que nosotros veamos algo que no correspondía. Eso me hace recordar el caso de una persona que quería escribir sobre la pereza, y dice que andaba en el campo y vio a un hombre que estaba sentado en una silla y estaba con un asadón y estaba picando la tierra, sentado. Dijo: aquí este es el ejemplo que necesito. Aquí hay un hombre perezoso realmente, mire, sentado y picando la tierra, sentado. ¿Cuándo se ha visto eso? Y empezó a caminar para ir a entrevistarlo, y cuando caminó tuvo otra visión, y en eso se da cuenta que el hombre que estaba mirando no lo había visto así, pero del nuevo ángulo que tenía, vio que el hombre no tenía piernas. Entonces ahí cambió totalmente su visión. Ya el hombre perezoso dejó de ser perezoso. Y ahora vio un hombre que, a pesar de su limitación, todavía seguía trabajando. Es un enfoque diferente. Por eso hay que ser cuidadoso. Pero si esto no quiere decir que... O Pablo nos está diciendo que si vemos algo real, nos vamos a quedar callados y no vamos a juzgar, sino que tenemos que ir y conversar, seguir el planteamiento bíblico con la persona, ¿cierto? Y con testigos. Ahora, pero los textos siguen aclarando este concepto. Dice él, por ejemplo, el versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, va a haber un momento en que realmente estas cosas se van a aclarar ante Dios y Él va a dar el veredicto final. Pero sigue hablando: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese es el problema. Fíjate el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Fíjate que en el 13 me resalta la problemática que al parecer había aquí. Estaban los hermanos acusándose al parecer unos a otros y estaba impidiendo, ¿no es cierto?, que el verdadero cristianismo se llevara a efecto, se relacionaran ellos amablemente como hermanos por esta cuestión de el juzgarse. Mira cómo anda este, mira cómo anda este otro. O sea, están preocupados de esas cosas que son apariencias. Por eso dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Ese era el problema, ¿te fijas? O sea, estábamos impidiendo, al parecer los romanos, ¿no es cierto?, estaban impidiendo que se llevara un cristianismo verdadero, y ellos, que eran débiles, como dijo, mira, estaban impidiéndole que se realizaran, que crecieran en lo que es la verdad. Y fíjate lo que dice Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, aquí sigue siendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Evidentemente el problema no es la distinción entre los animales considerados limpios e inmundos. Pablo está diciendo que no hay nada de malo en consumir alimentos que podrían haber sido ofrecidos a los ídolos. De todos modos, como lo dijimos en algún momento, ¿qué es un ídolo? No es nada. Así que eso no cambia la comida en sí. El aspecto importante que quizás también hay que hacer resaltar en este caso acá es que en realidad hagamos de la convivencia algo grato y no algo ingrato. Yo conozco personas que a veces por un comentario se fueron de la iglesia y nunca más volvieron, y muy difícil hacerlas volver. Recuerdo el caso de un que contaba un pastor, un predicador, Pastor Bullón, que algunos de ustedes lo conocen, que vio como una persona fue interceptada, voy a decirlo así, a la entrada por la forma en que venía vestida. Y ella se volvió, no entró a la iglesia, y dice que él salió y la fue a buscar y a traerla nuevamente a la iglesia. El pastor salió a buscarla, y a traerla a la iglesia, y esa persona dijo, no, nunca más pisaré una iglesia, y se fue llorando, porque ¿quién era esa persona? Era una persona efectivamente de mala vida, pero que estaba buscando una forma de encontrar al Señor. Y por la forma en que venía, ¿qué sabía ella de vestimenta? ¿Qué sabía ella de presentarse en una iglesia? Algún día a lo mejor lo iba a saber. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Mira, ¿cómo podemos ser tropiezo para algunas personas? ¿Cómo podemos impedir que alcancen la salvación por cuestiones quizás tan simples que en algún momento, con la madurez que se tiene, a lo mejor esto va a ser muy claro para las personas para actuar, para decidir y para no hacer algunas cosas que en el comienzo pueden ser vistas muy graves para algunos, pero para ella no todavía, porque no ha crecido. Es una persona débil, como decíamos, una persona que recién está entendiendo lo que es la verdadera doctrina. Por otro lado, lo que dice, lo que estamos hablando aquí en cuanto a lo que decía Pablo, si alguno piensa que algo es inmundo, para otra persona puede que no lo sea, nos habla de que no se debería obligar a una persona a violar su conciencia, incluso cuando su conciencia sea demasiado susceptible. Si ve que algo es malo, creo que no debemos tratar de violar la conciencia en ese sentido y obligarle a hacer cosas que a lo mejor pasarían por sobre lo que ella está pensando. Bueno, les agradecemos por su atención, amables oyentes. Vamos a continuar mañana nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. En su celo por el Señor, ¿podría correr peligro de caer en lo que Pablo advierte aquí? ¿Por qué debemos ser cuidadosos y no pretender ser la conciencia de los demás, por más buenas que sean nuestras intenciones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.